en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Y le damos la bienvenida a la gente y su defensora, la doctora Lourdes Vascari. Ella es coordinadora del área de derechos económicos, sociales y culturales del CELS. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por este contacto con la gente y su defensor. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés. No, por favor, bueno, vamos a sintetizar de qué vamos, por qué la convocamos. Representantes campesinos de países latinoamericanos, junto con la organización que usted representa, el Centro de Estudios Legales y Sociales, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la violación a los derechos humanos en el sector rural de todo el continente. ¿Esto es así? Sí, lo que hicimos en una audiencia histórica, o sea, la primera en su tipo de la comisión, es acercarle a la comisión las afectaciones especiales que sufren los campesinos y las campesinas en nuestro continente, en clave de vulneraciones a los derechos económicos, sociales y culturales de estas comunidades. La comisión ya tenía más trayectoria en reconocer que los campesinos en algunos países de nuestra región sufren criminalización y persecución por las reivindicaciones que hacen de su derecho al territorio y de su derecho a la alimentación. Entonces lo que nosotros hicimos es ofrecerle a la Comisión Interamericana información sobre las brechas en general que existen entre el goce de estos derechos entre la ruralidad y las comunidades urbanas, pero particularmente acercar la información para que pudiera conceptualizar la trascendencia o la centralidad que tienen problemas relativos al acceso al territorio, a la soberanía alimentaria y a la persecución de sus defensores en clave de derechos humanos también de estas comunidades. Sí, recordemos que esto fue en Washington, en el marco del 149 periodo ordinario de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exactamente. Ahora, adelante. Que es un mecanismo que tiene la Comisión para acercarse a problemáticas generalizadas que no implican o no refieren una vulneración de derechos específicos a través de un caso, sino que es una preocupación más en términos generales. ¿Se entiende la diferencia? No, sí. Es a través de un caso, porque la comisión es conocida para la Argentina a través de casos individuales, ¿no? Sí. Pero esto es otra posibilidad, otro mecanismo que ofrece el sistema de protección, que es acercarse a la comisión a través de una audiencia sobre una situación regional. Claro, estamos hablando más que nada de derechos colectivos. Exactamente, derechos colectivos y derechos colectivos que se ven afectados con las mismas características en toda la región. O sea, que no podríamos hablar que es un problema de Argentina, de Paraguay o de Bolivia exclusivamente o con particularidades, sino que es un sistema que es un problema que tiene características muy particulares y que afecta a todas las comunidades rurales que habitan en nuestro continente. Si usted sabe que estábamos leyendo datos, América Latina tiene una población de 595 millones de personas y el 20%, alrededor del 20% vive en zonas rurales, es decir que son 122 millones. Y del 80% de quienes sufren hambre y el 75% de quienes están en extrema pobreza son habitantes rurales, es decir, son parte de este 20%. Exactamente, y eso es un contrasentido porque estas comunidades históricamente por lo menos habían gozado de la posibilidad de alimentarse adecuadamente porque tienen una relación con la explotación de los recursos naturales, el uso, no explotación, sino un uso de los recursos naturales que les permitía garantizar su subsistencia. Y los problemas antes exclusivamente estaban referidos a que era el Estado el que no llegaba a dar adecuada cobertura en salud, adecuada cobertura en educación o condiciones dignas de trabajo. Ahora, de un tiempo a esta parte, las características de los mercados tal vez más globales ha hecho que sean muchos, se empiece a hablar de una crisis alimentaria y de una crisis del hambre que desgraciadamente también está está siendo padecida por las comunidades campesinas, ¿no? De todas maneras, vamos a decir que el tema de los alimentos es una de las partes que ustedes plantearon. Ustedes plantearon el uso masivo de agrotóxicos, los problemas en la salud que genera la inclusión del hombre en la naturaleza de una manera brusca, el éxodo rural, los agrocombustibles. Uh-huh. Ahora, Sí, efectivamente esas son problemáticas que se han abordado, y se han abordado desde una perspectiva no, y esto era lo interesante, no se ha sido nada más que un articulador o un acompañamiento técnico en base a nuestra experiencia, nuestra trayectoria institucional histórica de aproximación a los órganos de protección, pero el gran protagonista de esa audiencia fue los movimientos campesinos, las organizaciones campesinas organizadas en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas, la CLOC, y ellos pusieron todos esos temas en la agenda porque entienden que son los que son centrales al momento de que los estados se piensen y diseñen políticas públicas orientadas a la satisfacción de derechos de toda la comunidad y de los campesinos en particular. Ahora, ¿ustedes llevaron una propuesta de reforma agraria integral? No, en ese punto no llegamos a elaborar propuestas específicas. Lo que sí se pudo identificar a través de una pregunta de uno de los comisionados fue que cuáles buenas prácticas existían en el continente, y así se habló de la ley de tierras de Bolivia, por ejemplo, resaltando el impacto favorable que había tenido para las comunidades campesinas. Pero no llegamos a construir acabadamente una propuesta y mucho menos a un nivel tan acabado de una reforma agraria integral. Doctora, le agradecemos mucho este contacto. No, por favor, a ustedes de nuevo por el interés. Por favor, muchas gracias. Hasta luego. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos. Y tenemos una noticia para nuestros oyentes. La Defensoría del Pueblo de la Nación tiene una nueva oficina en su sede en Santiago del Estero, así que estamos en comunicación justamente con la delegada de la oficina de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Carla Ciale, allí en Santiago del Estero, un lugar con mucha temperatura. ¿Cómo te va, Carla? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, la doctora Carla Ciale es abogada y, como decíamos, está a cargo de la oficina allí del Defensor del Pueblo en Santiago. Bueno, tenemos nueva oficina. Sí, nos estamos mudando, ya hicimos la mudanza y ahora estamos esperando la conexión del teléfono y de internet, pero bueno, ya estamos ubicados y recibiendo también las quejas que vengan a presentar la gente. Bien, Carla, ¿dónde está la nueva oficina? Dirección. La nueva oficina es un edificio que queda en Perú 546. Perú. Queda a una cuadra de la terminal de ómnibus y queda al frente del Fórum, que es un lugar donde se hacen encuentros de la provincia. Está a una cuadra de la terminal de ómnibus, esa terminal gigante de la madre de las ciudades. Sí, una terminal nueva, y el Fórum también es un centro cultural y de encuentros que ha hecho el gobierno, también muy grande y muy lindo. Y bueno, también en esa zona se están ubicando todos los edificios de Fiscalía de Estado, de la legislatura, el tren que va a recorrer la ciudad como parte de recreación también va a ser justo al frente del edificio nuevo de la Defensoría. O sea, va a ser un lugar estratégico esta zona para la Casa de Gobierno, estos tribunales, también a una cuadra. Si yo no me equivoco, ese lugar está más o menos a 10 cuadras de lo que del centro, 10, 15 cuadras, cerquita. Y no, menos, 6, 7 cuadras está del microcentro. Del microcentro. Está a dos cuadras de la Casa de Gobierno y a una cuadra de tribunales. También no sé qué, va a ser un sector estratégico que también no es muy concentrado. Que hay lugar para estacionar, para venir, no es el microcentro que no se puede transitar ahora ya con la cantidad de... Así que es un lugar muy lindo y el edificio está hermoso, lo estamos estrenando y bueno, falta que algunos detalles, pero bueno, ya estamos instalados. Carla, vamos a aprovechar la ocasión. Ahora la gente va a poder llevar su queja a Perú 546, muy cerquita del microcentro, como vos decías, en un lugar estratégico que se está transformando en la ciudad. Ahora, Hasta ahora, ¿cuáles son las quejas más importantes que te llegan? ¿Tienen que ver con qué? Bueno, mira, hoy han venido justamente un grupo de chicos de una escuela por el tema de las netbooks de Conectar Igualdad. También otro tema que es constante son la demora en los trámites de las pensiones en no contributivas para obtener las pensiones, y también la falta de autorización de remedios por parte del programa federal Incluir Salud. Así que bueno, estas estarían dentro de las más notorias que recibimos. Así que tienen que ver con la salud, con la seguridad social. Exactamente. Bien, ¿y algún tema local que estés tratando en este momento? Y ahora estamos trabajando con el tema de la... Es un tema de la Defensoría de la Nación, pero que lo estamos haciendo en cada provincia, el tema de la trata de personas. Que estamos, bueno, viendo los casos y tratando de ayudar a gente que encontremos que es víctima o que ha sido víctima de la trata para darnos una asistencia por medio de la Defensoría. Carla, te agradecemos muchísimo. Carla Ciale, la delegada de la Defensoría del Pueblo de la Nación en Santiago del Estero. Más noticias sobre la FIO. Actualmente integran la Federación Iberoamericana del Ombudsman 20 naciones, que son Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Y poco menos de 100 instituciones estatales, provinciales o de comunidades autonómicas de los países miembros. A propuesta de Portugal, la 18ª Asamblea aprobó el miércoles el ingreso como miembro pleno y activo del Procurador Federal de la Defensa del Ciudadano de la República Federativa del Brasil, Aurelio Virgilio Veiga Ríos. Al nuevo presidente de la FIO, el mexicano Plasencia Villanueva, lo acompañan en el nuevo Consejo Rector como vicepresidentes los ombudsman de Panamá, Lilia Herrera Mou, de Portugal, José Faría Costa, de Paraguay, Manuel María Páez Monge, de Bolivia, Rolando Villena Villegas y Juan José Ríos Estavillo, de Sinaloa, México.